Puerto Imaginantes, el amanecer. Este es el segundo ejercicio de cédula poética. Y para el primer ejercicio de cédula poética, podríamos decir que no necesitábamos los ojos, la vista, sino solamente el tacto y, por supuesto, el cuerpo, porque era la ducha. Hoy estamos proponiendo que te despiertes este sábado o este domingo antes de que amanezca o pasa derecho. Decimos sábado domingo pensando que es normal tener múltiples ocupaciones, gente que depende de nosotros, que tenemos que arreglar cosas, hacer complicidad. Y bueno, por supuesto, siempre hay el ejercicio de pasar derecho, inclusive mezclar este ejercicio del amanecer con la bohemia, que te coja despierto el amanecer. ¿Por dónde sale el sol? ¿No? ¿Tienes claro dentro de tu rutina, dentro de tu casa, dentro de una oficina que de pronto también ames, o una universidad o un colegio, que puedas llegar ahí antes, que puedas escoger un parque, ir a una finca, ir a un pueblo, acampar, ir a algún lugar y saber exactamente por dónde va a salir el sol? Esto nos pone un poco como en la encrucijada, en el trabajo de hacer ensayos y de decir, esta primera vez no me dejó satisfecha. Cada uno de los ejercicios de cédula poética, y este que es el segundo, pues se puede intentar y ensayar varias veces o hasta incorporarlo uno a su vida cotidiana, a su semana, a su mes, y entonces nos vamos dotando de muchos asuntos para asombrarnos. La clave aquí es estar muy asombradas y muy asombrados. ¿Dónde vas a estar entonces cuando salga el sol? ¿Ese primer rayo te va a dar en la espalda o vas a darle esa primera mirada cuando no es peligroso ese sol, cuando ese sol todavía es frágil, cuando ese sol todavía parece tierno y dulce, y entonces en ese sentido todavía está tan frágil como muchas y muchos de nosotros cuando amanece? No es peligroso ese sol, está como desnudito, está como todavía húmedo, como recién nacido. Entonces lo puedes mirar también a los ojos. Decide cómo va a estar tu cuerpo, dónde va a estar esa libreta, dónde va a estar ese lápiz, pero dónde va a estar ese cuerpo. Yo creo que para estos ejercicios es importante tener el celular en silencio, guardado, tener una suerte de complicidad, un poquito de soledad. Estas personas maravillosas que ojalá también puedan ser hijas, madres, abuelas, tías y por supuesto parejas con los que compartimos la existencia, la amistad. Es maravilloso ese vínculo que nos permite estar solos, o con lo que yo ando repitiendo mucho de Aristóteles, tener esa nitidez en la voz interior y asimismo pues entonces podernos sentir, respirar y casi que poder estar con nuestro propio pulso. ¿Y en qué posición está tu cuerpo, ¿no? Nos vamos a inclinar un poco, nos vamos a arrodillar, nos vamos a sentar en el suelo, vamos a erguirnos, a pararnos, a tener un poco de conciencia, que a mí me hace mucha falta y que es importante para las largas jornadas de escritura. La espaldita recta pero relajada. Y escribe mucho sobre los colores y las formas que aparecen, cómo van cambiando los colores, ¿no? Aquí los paisajes que uno conoce más como colombiano, como aspirante santandereano, como antioqueño, se van formando unos rosados, unos morados, unos lilas. Qué bueno si puedes escribir sobre eso y va a salir el primer poema de muchos y de muchas sobre el paisaje. Recordemos entonces que tenemos aquí en Puerto de la Imaginación, donde estamos en este lugar abierto que llama mi querido Género Coro axiomas, reconocimientos de que somos nuestras horas. Se tiene que ver mucho con este punto 3 que hemos publicado de ahí, de lo que sabemos de que somos nuestras horas y de que la primera rebeldía es tener tiempo, pausar, que el tiempo vuela, como dice Víctor Gaviria. Y le quisiéramos dedicar este ejercicio al amado Gómez Hattin, con sus paisajes de río, con sus paisajes de sol intenso, como el sol nos puede achicharrar más tarde, a veces más temprano, en Santander, en Piedecuesta, en Los Santos o en Cereté, en toda esta parte de la Bonga del Sinú o en Antioquia, cómo nos va a achicharrar más tarde y nos vuelve un sol inclemente y todavía ahí es un sol lleno de vida, un sol nuevo, como esa sensación de antiguos recién llegados, que es el nombre del poemario de Vito Apúchana, como un sol nuevo. Y yo aquí me pueden acusar, yo aquí me hackeo también un poco porque esto está en código abierto y ustedes pueden mejorar la cédula poética, agregarle siempre más, siempre es una provocación, pero una libertad a que juguemos como ustedes quieran. Y entonces me acuso a mí mismo de el rey de las obviedades y cómo con las pesadillas, con los miedos de la noche y de la oscuridad, veíamos un problema, un juicio, un problema laboral gravísimo, una deuda, un crédito sin pagar, lo veíamos terrible, o problemas con los otros, ¿no? Esas decepciones, esas conflictividades agudas, gente que sentimos normalmente en nuestro ambiente laboral o socioeconómico que nos odia, y lo veíamos en la noche como lleno de problemas, como asediado. Y el amanecer, parodiando un poco a Egan Bernal, va poniendo a todos en su sitio y nos damos cuenta que el mundo es más amplio que el que veíamos encerrado en nuestras preocupaciones. Y el amanecer da esa sensación de esperanza, alumbra un mundo mucho más grande donde tenemos más rutas, más aliados, más amores, más amistad.